En las últimas 24 horas damos los resultados aquí en la mesa de seguridad. Pudimos ejecutar 21 órdenes de aprehensión, 5 de ellas por el delito de homicidio. Entonces seguimos avanzando y, como dice el señor gobernador, vamos por la misma ruta. ¿Son diferentes casos? Sí, son diferentes casos, así es, pero fueron 5 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio ejecutadas. Entonces seguimos trabajando con operativos en distintos municipios sin bajar la guardia para poder seguir contribuyendo junto con los 3 órdenes de gobierno a disminuir la incidencia delictiva que tenemos. ¿Ninguno de ellos es feminicidio? No, son homicidios. Los 5 son homicidios, pero ustedes saben que también siempre estamos al pendiente de cualquier caso de feminicidio.